Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Señores, señoritas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este sábado, primero de mayo del 2021, inaugurando el quinto mes del año. Estamos aquí en vivo y en directo. Otra vez han regresado los programas de sábado de Plan Ideal. Gracias por estar en nuestra señal. Soy Edu Muñoz. Te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Te mando un abrazo gigante, un beso inmenso para abrigarte en este sábado, en esta mañana. Oigan, acabamos de cerrar el mes de abril y por supuesto también con lluvias. Vamos a ver cómo nos va con el mes de mayo. Además, nos estamos quedando en casa. Hashtag quédate en casa con nosotros para seguir compartiendo. Este día no me encuentro solito, así que quiero saludar con el ingeniero de ingenieros desde Marte. Sí, él es el que maneja la sonda, el rover Perseverance, desde aquí, desde la Tierra hacia Marte. Así que, ingeniero Galito Pérez, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia también que nos están mirando a través de todos y nos están escuchando también. Gracias, Eduardo, porque ya estamos un sábado, usted ya lo dijo, en la mañana y comenzando mayo. Este mayo, recordará Eduardo, que este mayo es el mayo de las madres. Así es que habrá programas especiales por el Día de las Madres, habrá también a esas mamacitas de todo que ya sabemos quiénes están por ahí también festejando y todo eso. Eso sí, como siempre decimos en el programa, con todas las medidas de bioseguridad y a protegerse, utilizar mascarilla y por supuesto a cuidarse, alimentarse bien y tener su medicina correspondiente y a cuidarse. Y también mandamos un saludo especial para todos los que nos han saludado también en la mañana, que nos están alegrando también el día en las casas, a las familias y a todos, este cordial saludo y un abrazo fraterno con ese calor humano que entrega este programa. Eduardo. Bueno, encienda la cámara, pues, Galito, para que toda la gente le vea que estamos en vivo y en directo. Y por supuesto, como usted decía, este mes de mayo, mes de las madres, y además, 10 de mayo se están posesionando los nuevos asambleístas electos para el periodo 2021-2025, y por supuesto el 24 de mayo vamos a estar ahí desde la Asamblea Nacional para darle la bienvenida al presidente electo Guillermo Lasso, que esperamos que lo tome un poco más en serio el proceso de vacunación. Le cuento, Galito, que el día jueves en mi parroquia llegaron las vacunas a ponerles el proceso de inoculación a las personas, a nuestros adultos mayores que ya se encontraban agendados. Ya les habían mandado un mensajito a todas las personas que debían ir al coliseo de la parroquia. Así que las vacunas están llegando de a poquito y no nos queda nada más que cuidarnos todavía. Así es como usted le dijo, a cuidarse y esperemos, ¿no? Que esperemos las nuevas autoridades que van a venir, porque esta autoridad nueva ya está saliente y esperando y llamando también a esa autoridad que también nos ve, nos escucha y están pendientes de esta sintonía, que por favor tratemos de crear un gobierno de buenas esperanzas, como se dice. Aquí todos los ecuatorianos, quiera o no quieran, los que no estén y los que no estén en acuerdo, pero a seguir apoyando y, por supuesto, la vacunación. Eso es lo que pedimos para que podamos seguir haciendo nuestras actividades y que este mundo va a cambiar. Ya se tomarán las actividades. Queremos llegar, ya no llegar a ese confinamiento, no queremos llegar a contagiarnos más, que la gente se va muriendo, no queremos más víctimas de esta pandemia. Y por supuesto, ya en días de, esperemos con esa fe, con todo ese optimismo y con toda esa esperanza, poder llegar que a toda la gente se vacune y así poder ya hacer la vida normal como teníamos antes, saludando, yéndonos a las casas, los amigos, abrazarles, porque toda esta pandemia no hemos podido visitar también a los panas, a los amigos, a los brothers, a los yuntas, a los mijines, a todos es la gente que también está, y ese es el cariño a nuestro alrededor. Pero bueno, la tecnología también nos ha marcado también esta diferencia para poder conversar de pantalla a pantalla, y ahí estamos. Pero bueno, así es que a cuidarse. Así que empezamos este sábado primero de mayo del 2021 con una gran canción. Suena Maga Córdoba, la ecuatoriana, la talentosísima ecuatoriana, junto a Martina la Peligrosa en esta su última canción, Cuando nos encontremos por Plan Ideal. Lo que tenemos no me asusta, y así te gusta, y así lo vamos a dejar. Cuando nos encontremos y nos quedemos viendo de lejito, sirve la copa y nos movemos pegadito, deja la bulla mejor calladito. Sí. Esta canción se titula Cuando nos encontremos, de Maga Córdoba, la talentosísima guayaquileña. Así es, junto a un gran talento colombiano, Martina la Peligrosa. ¿Qué tal esta unión, Galito? Maga y Martina la Peligrosa con esta canción, Cuando nos encontremos. Así dice la canción, Galito. ¿Se nos fue, Galito? Bueno, estamos aquí en vivo y en directo en este sábado compartiendo junto a ustedes cómo le están pasando. ¿Qué plato están preparando para el almuerzo? ¿O están pidiendo comida por delivery? Sí, el delivery es el único servicio que atiende las 24 horas, además del servicio de farmacia. Y por supuesto, nosotros nos seguimos quedando en casa. Aquí sí. Así que sigamos disfrutando del talento de Maga con Martina la Peligrosa. Esto es Cuando nos encontremos, aquí en Plan Ideal por Radio CC. No. Ando esperando tu llamada. Vámonos pa' cualquier parte, que estemos tú y yo nada más. Y tengo ganas de besarte. Ando esperando tu llamada. Vámonos pa' cualquier parte. Y el talento ecuatoriano sonando aquí en Plan Ideal, Maga Córdoba junto a Martina la Peligrosa. Esta canción es Cuando nos encontremos. Ustedes pueden ir a visualizar, reproducir el videoclip oficial en el canal de Maga. Así que vamos a seguir apoyando y un ritmo bastante peculiar. Así que cuando nos encontremos, vamos a hacerlo pegadito, dice Galito de esta canción. Se nos congeló nuevamente Galito. Parece que, no, ahora nos estaba amagando. Ingeniero, ¿qué pasa? No, así somos los productores, así somos los directores. No, sí, en realidad, sino que imagínense este fin de semana, este sábado también, a veces las redes como que empiezan a colapsar, pero ahí estamos dándole a la tecnología y por supuesto conectados al programa. Y usted ya... Muy bien. Sí, me parece súper bien con la música que usted pone, con la música que hace el programa, ¿no? Enamorado, le veo a usted enamorado, La próxima semana le toca a usted mezclar, Galito. ¿Qué tal? Ya no hay problema, ahí ya hacemos todo lo que se pueda, porque yo mezclo todo, mezclo cemento, mezclo ripio, todo lo que sea, así. Mezcla así. Salsa de tomate con mayonesa y mostaza, usted también. Todo mezclo, ya sabe, usted me pone a prueba y mezclamos de todo. Usted es el maestro de las mezclas, se mezcla español con quichua, inglés, francés, mandarín, le queda muy bien, me han dicho, no sé por qué, pero dicen que le queda muy bien el mandarín. Bueno, el mandarín son otros que... Yo hablo mandarín, pero otros son mandarín. Galito, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarán juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Galito, ¿a qué número podemos llamar a Creaciones Marley Hogar? Claro, por supuesto, usted ya lo dijo, Creaciones... Marley Hogar. Ya, muy bien. Marley Hogar. Al WhatsApp al 0998-4249-53. ¿Y por quién pregunta? Cuando empiezan a marcar, ahí dice, por favor, con la señora Marlene Moreno. Entonces ella les va a decir, a ver en qué le puedo ofrecer. Y pueden también visitar a la fanpage, que usted ya lo va diciendo, Creaciones Marley Hogar. Ya sabe, ahí están todos los teléfonos, podemos seguir repitiendo, 0998, vaya apunte, 0998-4249-53. Señora, ¿quién? Marlene Moreno. También tenemos Mariscos Don Jorge, te traen las delicias del mar directo a tu mesa, llénalos con tu deliciosa sazón, así tal cual nos gusta deleitar nuestro paladar. Así es como usted dice, lleve caserita los productos más frescos del mar, tan frescos que usted no va a tener comparación. Todo tipo de pescado, ya sabe, ¿qué puede encontrar ahí? Camarón, puede encontrar almejas, esos langostinos, se me hace por comerme unos de esos langostinos que solo te ofrece Mariscos Don Jorge. Además, lo que ya está de regreso, Galito, los cangrejos, una cangrejada, ¿qué tal? A propósito, no hay cómo salir, hacemos cangrejada en la casa. Por supuesto, yo le pregunto a usted, Eduardito, ¿cuántos cangrejos usted se come, por ejemplo, cuando le invitan así? ¿Cuatro? ¿Ya? ¿Cuatro cangrejos? Imagínense. Yo, si viene acompañado de un pulpo... y de unas almejas, como unos ocho, pongámosle así, como una sarta de cangrejos. Sí me avanzo yo, pero la para como... Las sartas son 14 cangrejos, Galito. Sí, no hay problema. Sí, por ahí voy. Galito, yo le ponía 15, pero son 14. Galito es de 1.45 m, pero come como si tuviera 2 metros. Sí, porque... ¿cómo? ¿Sabe por qué, verá? Le voy a comentar algo. ¿Sabe por qué yo como bastante, pruebo bastante vitaminas, como bastante mariscos, como bastante? Es para no enfermarse. Es que estoy en pleno desarrollo de mi juventud, por eso es que tengo que comer para poder desarrollar mi metabolismo. La tercera juventud es usted, Galito. Por eso vamos... Mariscos Don Jorge está disponible para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tabela, Yerquí, Checa y El Quinche. Llegamos hasta Cusubamba. Ustedes pueden contactarse al 0990-404062 con Jorge Muñoz, su propietario. 0990-404062. Ahora, Galito, a propósito del mes de la madre, tenemos un lugar súper importante para llevarles a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Tierra de Flores, desean hacer de este sábado, de este domingo o por el Día de la Madre una ocasión especial, ¿a dónde les llevamos, Galito? Por supuesto, usted ya lo dijo, a Tierra Flores, ¿no es cierto? Tierra de Flores, claro que sí. Exactamente, ¿dónde encontrarás? Arreglos florales, arreglos frutales y por supuesto hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. ¿A dónde? A la página www.tierradefloresquito.com. Ya sabe, otra vez, usted coge, marca hace el tipeo ahí en su computadora, desde su celular, de donde usted quiera, se conecta donde la vecina, el vecino, desde los ciber, coge y dice, bueno, me voy corriendo, ta, ta, ta, ta, dice, a ver, www.tierradeflorequito.com. Así es, o también pueden marcar al WhatsApp al 0984-0604. Ya lo dije mal, 0984-0604-63. Les volvemos a repetir sumamente rápido, bueno, sumamente despacio. 0984-0604-63 o a sus redes sociales como @tierradeflorequito. Así es, usted ya sabe. A su WhatsApp, conecta ahí, pone la página web y está recibiendo esa tierra de flores. También desean hacer que su dieta sea más sana, están cansados de que esos productos sean muy caros, pues nosotros tenemos el lugar indicado allí sano, Galito, es lo que nosotros necesitamos. Con granola 100% casera, frutas deshidratadas, stack de frutos secos y para antes de dormir, ¿qué haría? Una deliciosa infusión. Hasta ya se cae por todo, aquí. Ya va botando todo. Deseas también encontrarlos, los puedes encontrar en todas las redes sociales como @g.sano y pueden realizar su pedido a través del 0963-529717. Si mencionan que escucharon esta buena promoción aquí, esta mención aquí en Plan Ideal, 2x1 este fin de semana. Además, desean sorprender a todos con un cambio de look, así como tiene el cabello nuestro ingeniero, pues vamos a ir a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Claro, ya sabe, conoce sus nuevas promociones, puedes encontrarlos en donde siempre, en Facebook e Instagram, como @MisUñasPeluquería. Así coge usted, tipea @MisUñas y lo encuentran en Instagram. O también pueden comunicarse al 0983-763056. Les recordamos que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada y a través de www.radiocce.com. Próximamente una web 2.0, 3.0 va a agrupar tanto audio como video. Próximamente el estreno. Así que vamos a ver, Galito, ¿qué más tenemos en las redes sociales? ¿Cómo nos encuentran? Por supuesto, ya saben, nos encuentran allí a través de nuestra fanpage, la cuenta de Instagram, @planideals, ¿verdad? Así es, @planideals. Exactamente, ya sabe, ahí nunca falte, ingrese y ahí tiene la tecnología a su punto. Y también a nuestro WhatsApp al 0939-52-6463, 0939-52-6463. Y Galito, seguimos con el talento nacional, así que, ¿qué tal si usted presenta la siguiente canción? Por supuesto, vamos ahí y arrancamos con esas locuras de la buena música y la mejor compañía al ritmo de, usted cuéntele, 1, 2 y 3 dedos. Y su más reciente producción audiovisual, ya sabe cómo le pone usted, La Mostaza. Ahí está. Bienvenido. Esa es la canción. Porque te recuerdo y es que eso me atrasa. No entiendo qué me pasa. Y es que yo sin ti estaba muy bien. Y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien. Y ahora estoy muy bien. Esta canción es la más reciente producción audiovisual de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, let's go, tres dedos del dúo guayaquileño y esta canción Mostaza que les invitamos a que ustedes puedan disfrutar del videoclip oficial, que lo sigan, que la continúen solicitando aquí en Plan Ideal por Radio CCE y por supuesto que sigan compartiendo esta maravillosa canción que se trata de la historia de un chico que ha encontrado esa persona. Así que estoy muy bien jodido, dice la canción, Galito. Así es como usted dije, no se olviden de visualizar este videoclip oficial Mostaza. ¿En dónde? En el canal de YouTube. Eso es de los artistas Tres Dedos. Así que sigue, continúa solicitando y seguimos escuchando Mostaza de Tres Dedos aquí en Plan Ideal por Radio CC. Con Mostaza, porque te recuerdo y es que eso me atrasa. No entiendo qué me pasa. Y es que yo sin ti estaba muy bien y ahora estoy muy bien jodido. Sácame esta duda que no sé cómo olvidarte si no te olvido. Y es que yo sin ti estaba muy bien y ahora estoy muy bien. Estaba muy bien jodido. Por supuesto, cuando encontramos a esa personita especial, Galito, siempre todo comienza a ser de colores. Me parece muy bien, ¿sí o qué? Así es, esos colores ideales, como dice el mismo programa. Esos colores ideales. ¿Qué color es favorito suyo, por ejemplo? Me queda muy bien el azul, pero amo también el amarillo. ¿Ya? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ni idea. Porque el amarillo es el color del astro rey, así que mire, ¿qué tal? Y además, el día jueves, Galito, el ambiente, el aroma del ambiente era a caramelo. No sé por qué, pero era caramelo, era maravilloso. Me levanté con muy buena energía el día jueves. Ya, ¿por qué? Porque ganó su equipo, mi maestro. No lo sé, solo le dejo ahí un 4-0. Nadie se lo esperaba, es puntero del grupo C. Ahí está. Pero, ¿sabe algo, Galito? Esta semana fue muy buena para los equipos ecuatorianos en las competencias. El Emelec también ganó el día jueves del local. Así es, el único que le fue mal fue al Independiente del Valle. Tuvo también una goleada, ¿no? Pero ya lo venimos diciendo, va a tener un poco de... Ah, y le comento, el Aucas también me parece que tuvo un traspié en el tema del fútbol, en este caso con tema sudamericano, pero bueno, ya vamos continuando, vamos viendo otros equipos cómo van realzándose y van a tomar la posta, ¿no? Porque recordará que el equipo ecuatoriano es uno de los campeones que ha venido haciendo trayectoria desde que Liga Deportiva Universitaria fue campeón. Eso bueno, vamos a continuar con el talento nacional. Se viene Connect 2 con esta canción, A Little Bit of Love. Un poquito de tu amor sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Eres tan especial, serás un sueño, ya no quiero despertar. Eso dice la canción, poquito de tu amor de Connect 2, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. ¿Qué tal el talento de estas dos lindas niñas ecuatorianas que nacieron en Estados Unidos de padres ecuatorianos y que por supuesto han regresado a su patria a presentarnos esta maravillosa canción, Galito, un poquito de tu amor? Un poquito de tu amor, ya sabe, eso lo pueden solicitar también aquí en Plan Ideal por Casa de la Cultura. Así es como ese cuidado de su organismo, el regreso de un segmento de cuidados mimos. Este sábado también vamos a tener beneficios de consumir el Talks. ¿Está bien? Así que vamos a continuar escuchando un poquito de esta maravillosa canción que se titula Un Poquito de Tu Amor de Connect 2 aquí en Plan Ideal por Radio CC. Eres tan especial, serás un sueño, ya no quiero despertar, ya sé que nunca te voy a olvidar. Contigo quiero estar, contigo, contigo, contigo quiero estar. Baby, un poquito de tu amor me llena a mí, esa fuerza y valor para seguir, siempre adelante sin temor. Baby, un poquito de tu amor me llena a mí. El amor, Galito, siempre nos da hace bien y siempre nos hace salir adelante. Eso es lo que nos dice en este bello mensaje. Conectú con esta maravillosa canción, Un Poquito de Tu Amor, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC, en este, el primer sábado del mes de abril, el quinto mes, perdón, abril, dije abril, no, de mayo, ya estamos en mayo, el quinto mes del 2021. Me quedé en mayo, me quedé en abril, Galito, no sé qué pasó. No sé, algo tuvo en abril, ahí por ahí algún encuentro amoroso, qué sé yo. Por eso recuerdo a uno a veces los meses que deja ahí hecho hueco, ¿no? O sea quedan días, ¿no? Así decimos, ¿no? Quedan días huecos que no se ha cumplido y a veces uno se acuerda de esos meses. No lo sé, cuidado, Galito. Cuidado, acordándose de... Cuidado el nombre. Parece falso, Galito, parece falso. No lo sé. Como dice por ahí el meme, no lo sé, Rick. Parece falso. Ya, por eso digo. Parece que hablamos de huecos y digo, tranquilos. Tranquilo, Galito, no se nos pongan tranquilo. Nerviosos. En este momento vamos a hablar del tema de salud, porque nos interesa cuidar su salud, su bienestar, y a través de frutas que podemos encontrar aquí en nuestro país. Así que el día de hoy, en nuestro segmento de cuidados y mimos, le queremos contar todos los beneficios de el Taxo. Así que vamos con la intro y ya regresamos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. No me confunden estos. Estamos de regreso y por supuesto les queremos contar algo muy importante de una fruta. Es maravillosa que nosotros lo podemos encontrar aquí en, especialmente en la región interandina, porque es de climas fríos, entre fríos y templados. Así que pues vamos a cambiar la escena en este sábado primero de mayo. Cambiamos la escena, Galito, lo tenemos por ahí. Y ahora sí estamos listos para contarles todo, porque el Taxo es originario de los Andes y crece en climas relativamente fríos y templados. Su consumo data desde la época precolombina y es una fruta popular en países como el nuestro, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Así es como usted ya lo venía especificando. Es originario de los Andes. ¿Quién no se ha hecho un jugo de Taxo, por ejemplo? Usted ha tomado de Taxo. El juguito de Taxo. ¿Ha comido helados de Taxo? Claro. ¿Ha chupado más bien? ¿Ha tomado licores de Taxo? Eso no. Ya ve. Entonces no sabe nada del Taxo. O sea, hay que informar todo, los beneficios, todo eso. Pero bueno, en sí, una fruta muy energética también, le comento. Yo he visto unos taxos súper grandes, o sea, imagínese usted, bueno, ya se imagina tanto, ¿no? Pero esa fruta también, ¿no? Que destaca un alto contenido, ¿en qué? En vitaminas A, en vitamina C, y por supuesto perteneciente al grupo B, imprescindibles para la salud, y usted que está un poquito ahí, por ahí una mancha y se le ve por ahí, también para la piel, y como usted usa lentes, también... para la vista. Y les recuerdo, ahora que estamos en este tema del virus, también ayuda al sistema inmunitario y, por supuesto, la circulación sanguínea, que es uno de los mejores beneficios. Así es, ¿qué fruta? El Taxo. Ahí está, Eduardito, para que usted se vaya informando. Además, es un excelente diurético y contiene mucha fibra, además de minerales como el calcio, hierro y fósforo, lo que a veces nos hace falta para enfrentar estos cambios de clima. ¿Qué más tenemos, Galito? ¿Usted, por ejemplo, ha sentido cuando se llena mucho la comida, se toma alguna bielita, por ahí anda medio panzón, medio la digestión no puede, por ahí como que le sale ya el pupo y se regresa a ver en el espejo, dice, me estoy engordando? No es eso, no es eso. Es porque tiene usted problemas estomacales, intestinales y también afecciones hepáticas y renales. ¿A usted le sucede ese? ¿Qué puede hacer? Taxo. Ir a comer taxito. Exactamente, Taxo. Taxo, tome, y eso le ayudará a lo que veníamos diciendo, al tema intestinal y a combatir esas afecciones hepáticas y renales. Además, es bajo en calorías, lo que lo hace ideal para incluirlo en dietas de pérdidas de peso. Así que si usted está un poquito gordito, quiere bajar de peso, vamos a consumir el Taxo. Ya lo dijo usted y ya lo venía mencionando. Puede acompañar ese Taxo en todo, en helados, en pasteles, en la repostería, en todo lo que usted también invente, se lo manifieste, lo ponga como usted quiera, y ahí está el Taxo. Y por supuesto, aprovechar ese juguito de Taxo que tanto nos gusta, que a los niños a veces les gusta, hagan probar. Yo conozco niños que les gusta el Taxo, y a mí, por supuesto, me encanta ese Taxo, ya saben. Además, lo ideal es prepararlo con un poco de leche para que tome su conocida textura y gusto tan especial. También es posible saborearlo al natural, aunque puede que su sabor sea un poco amargo cuando no lo ponga con leche. Así que, mire ese tip, vamos a prepararlo con un poquito de leche. Así es, usted también puede usarlo en salsas. ¿En qué también? En carnes como el chancho, el pollo, el pavo, el pato, todo lo del ganso, la gansa. Todo, el chancho, la chancha, todo, o sea, todo en carnes. Ya sabe, ahí está el Taxo. Así que en este momento nos vamos a tomar un break porque ha llegado el espacio promocional en Radio CCE. Quédate en nuestra sintonía, quédate con nosotros que estás escuchando Plan Ideal por Radio CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Besi, vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarre ese corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Estamos de vuelta después del espacio promocional de Radio CCE. Les queremos contar que sí, esa voz de tenor galito, usted ya quisiera tener esa voz. Estamos aquí en Plan Ideal, en la segunda parte, estamos con Galito Pérez, el ingeniero, y su humilde servidor, Eduardo Muñoz. Bienvenidos aquí a Plan Ideal, quédense con nosotros, vamos dándole like en nuestras redes sociales como @planideales. Y aparte, disfruten con nosotros de este sábado de feriado. ¡Galito! Así como usted dijo, este sábado de feriado, pero en casita, todos día en casita, preparando, mientras usted prepara algo, que le veníamos diciendo el Taxo, usted va escuchando la música solo aquí en este espacio. Queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones y mi primera buena recomendación de todos los sábados es Creaciones Marley Hogar para darle un estilo diferente a mi casita. ¿Quieren cambiar las cortinas, los cobertores de las sillas, darle algo mejor, una exclusividad a su cama? Que decía Pablo Jara, que les recordamos, ahí tenemos la entrevista. Pablo Jara, el lugar preferido de Pablo Jara en su casa es la cama. Entonces vamos a decorar nuestra cama con unos cojines preciosos, con un juego de sábanas y de cobertores maravillosos. Así que vamos a Creaciones Marley Hogar. Luego, Galito, ¿qué más tenemos? Por supuesto, usted ya lo dijo, también tenemos Mariscos Don Jorge. Usted coge, prepara, puede pedir esos productos de mar y, por supuesto, los cangrejos, que son una, como dice, ¿no?, una delicia. ¿Para irse a dónde? A Mariscos Don Jorge. Así es. Mira, ¿usted le gusta eso? Vaya a Mariscos Don Jorge. Y si en estos días tienen una fecha importante que celebrar como el Día de la Madre, pues vamos a ir a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales, frutales, que harán de ese día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook los encuentran como arroba Tierra de Flores Quito. Así es, y usted sabe, como ya dijo, Tierra de Flores Quito también puede sorprender este año con ese nuevo look. ¿Dónde? No esperes más, pues visita, vea, a usted que le gusta tener las uñas perfectas, a usted que le gusta pintarse por ahí, Mis Uñas Peluquería. ¿Dónde se encuentran? Usted va y dice y le pregunta, ¿no? Pero ¿dónde queda, señores? Dice usted, el local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María. ¿Dónde? En Tumbaco, junto a la Cooperativa 29 de Octubre. Ahí va, Mis Uñas Peluquería. Así es. Además, allí sano es lo que necesitamos porque cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para acompañar nuestra jornada de teletrabajo, una deliciosa infusión que nos pone a tope de power para poder aguantar tantas horas de estrés, de cansancio físico, visual y mental al frente de los aparatos o dispositivos electrónicos. Así es, usted sabe, los mejores consejos de los mejores justicientes, ya sabe, no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @planideal, y es el momento de continuar con esta música y el talento de quién, de Nico Hidalgo, con Vente Conmigo. You know, baby, me tiene esperando solo aquí, no aguanto más, quiero tenerte junto a mí, tú sabes bien que te mueres por mí, baby, tu fantasía la voy a cumplir. Deja ese idiota que él no te toca, él no te provoca como lo hago yo. Y escápate un rato y felices los cuatro, no importa el pecado si estamos tú y yo. Vente que yo quiero hacerte enloquecer, y en el jacuzzi tomamos hasta las tres. Y escápate con... Así es, si ustedes tienen ese amor tóxico que de verdad no les hace nada bien, pues vamos a cambiar, vamos a dedicarle esa canción Vente Conmigo de Nico Hidalgo, que yo te voy a tratar muy bien, voy a hacer de todas esas tristezas un cambio y voy a llenar tu vida de mucha felicidad, mucho amor, de muchos momentos especiales. Nico Hidalgo, desde el cantón de Cayambe, donde se hacen los deliciosos bizcochos, el rico queso de hoja, para todo el mundo a través de Plan Ideal por Radio CC. Vente Conmigo, Nico Hidalgo. Galito. Así es, esta canción Vente Conmigo suena en Plan Ideal y por radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en el jacuzzi tomamos hasta las tres. Y escápate conmigo esta noche, bebé. Y deja ya ese bobo, él no te hace mujer, no te hace mujer. Ese bobo no te hace bien. Mejor vente conmigo, eso nos dice Nico Hidalgo aquí en Plan Ideal por Radio CC. Vamos a visualizar ese videoclip maravilloso. ¿En dónde, Galito? ¿En dónde podemos disfrutar de ese videoclip maravilloso? Dígamelo, ¿dónde podemos ver? En el canal oficial de Nico Hidalgo, en la plataforma de YouTube. Y por supuesto, a disfrutarlo a través de todas las plataformas digitales. Nico Hidalgo, vente conmigo en Plan Ideal por Radio CC. Vente conmigo esta Canciones que nos hablen, que tengan contenido y que por supuesto siempre se refieran a temas tan importantes como es, por ejemplo, la violencia de género y por supuesto cuando alguien no te quiere tanto y te está haciendo daño, pues es mejor decirle a veces, bueno, muchas gracias, no te necesito en mi vida, así que sayonara, arrivederci, nos vemos pronto. Gracias por todos los momentos compartidos y eso es lo que nos dice Nico Hidalgo con esta maravillosa canción, Vente Conmigo, Galito. Así es la música, Vente Conmigo, de Nico Hidalgo. Este es para todas las fans que pueden seguir escuchando y enamora toda esta música. Eduardo. Ahora vamos a continuar con nuestros segmentos, y es que se ha revelado el primer tráiler de la película de Robert Pattinson en Amazon, The Tomorrow War, la nueva película de Chris Pratt, donde lo veremos pelear contra un nuevo tipo de aliens. Así que para darles todos los detalles, nos vamos con nuestro segmento de Geeks y Más y ya regresamos. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Los estrenos, Galito, están a la orden del día y es que hoy les queremos contar a todos algo muy importante. Así que Amazon Studios reveló el primer teaser de la próxima película de ciencia ficción de Chris McKay, The Tomorrow War. En este film veremos a la estrella de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt. Así es, el teaser que salió nos muestra un poco de las secuencias llenas de acción. ¿Qué veremos? Allí encontraremos al personaje de Pratt como un líder de un grupo de soldados que desean viajar al futuro para salvar al mundo de los famosos aliens. Pero la única esperanza para sobrevivir es que los soldados y los civiles del presente vayan al futuro y peleen juntos. Entre estos reclutados se encuentra Dan Forrester, un profesor y hombre de familia determinado a salvar el mundo para su hija. Dan se une al brillante científico y a su padre en un desesperado intento de reescribir el destino del planeta. Y a Brad se le une un papel de Dan Forrester, de Simmons, Ivan Strolky y Betty Griffin. Este proyecto marca el primero de las próximas colaboraciones de Pratt con Amazon Prime, ya que el actor también se encuentra en producción de la próxima serie tráiler dramática de Terminal Leads. ¿Qué le parece? Maravilloso, miren cómo se va abriendo el mercado para un gran actor. En el elenco también se encuentran Sam Richardson, Tubone, Jasmine Matthews, Kate Powers, Marilyn Raskup, Edwin Hodge, Mike Mitchell, Seychelle Gabriel, Alan Tron, Chubuiken Uche y Alexis Louder. Mire usted esos nombres que nos pone producción, Galito. Ay, ay, ay. Ya sabe, esos nombres, esas pronunciaciones, ¿no? Sí le da bien al inglés. Pero bueno, le comento, ahora nos vamos con esa música ecuatoriana. ¿Y quién se viene? Por supuesto, se viene una dupla maravillosa. ¿Quiénes son? Ellos son Jonathan Luna y Mía Orellana. ¿Con qué canción? Lo mejor. No me equivoqué al escogerte para mí. Yo no somos iguales, tú eres de Venus, vida, y yo soy de Marte, ahí. Y lo mejor es que tú y yo no somos iguales, eres lo que me faltaba, ni segunda parte, es que... Para que me gustes tanto, tengo infinitas razones... Esta canción se titula Lo Mejor de Jonathan Luna junto a Mía Orellana. Y por supuesto, cuando reconocemos nuestras diferencias y eso nos hace únicos, nos convierte únicos en el mundo, es cuando podemos encontrar realmente a esa persona en especial que tanto nos vamos, que tanto vamos a compartir muchísimos momentos buenos, maravillosos, lindos en este duro caminar, en este duro camino que es la vida, Galito. Así es como usted dijo, Jonathan Luna y Mía Orellana suenan por Plan Ideal y Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tienes todo lo que se tiene para gustarme, vayamos al grano, ¿para qué preguntar? ¿Sabes? Tienes todo lo que necesito, no somos iguales. Y los acordeones siempre quedan bien junto al talento de Jonathan Luna y Mía Orellana con Lo Mejor, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Habíamos estado esperando una canción para dedicarle a esa personita en especial, decirle gracias por compartir todos esos bellos momentos, gracias por darte cuenta de que yo soy distinto, no tengo tus mismas convicciones, ni tu propia, ni tu misma religión, pero sin duda tú me haces mejor y por supuesto tú eres lo mejor que nos ha podido pasar y ustedes son lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros. Gracias por su amable sintonía, gracias por quedarse con nosotros disfrutando del talento nacional en este feriado de Quédate en Casa para seguirnos cuidando, Galito. Así es como usted le dijo, quédate en casa un sábado para disfrutar de toda la familia este programa, reunidos ya todos por ahí, ya nos mandan esos mensajes de ahí, que estamos reunidos escuchando y con música talentosa, con todos estos segmentos que nos han ido informando también, por ahí le comento, mandan un mensaje y dice, este momento da la coincidencia que están preparando ese juguito de talco mientras la familia se está tomando ese jugo de talco, ahí por ahí sonaba la licuadora, dice, estaban escuchando y mirando este programa. Maravilloso que de verdad se vayan quedando con nosotros y vayan usando estos cortos, pero bien útiles tips que nosotros siempre les hemos estado preparando. Y además, pues les invitamos también, si ustedes se perdieron de esta maravillosa entrevista que tuvimos el día miércoles, porque estuvimos conversando con Emilio Fernando desde Colombia para todo el mundo en exclusiva para Plan Ideal, y luego estuvimos con una espectacular charla junto a Pablo Jara, porque nos estuvo presentando su más reciente canción titulada Superpoderes. Vayan a enterarse cuál es el superpoder que Pablo le encantaría tener y por qué. Vamos a ver, vamos a disfrutar, vamos a escuchar, vamos a corear, a cantar durísimo esta maravillosa canción que con un solo beso nos lleva no solamente 3 metros sobre el nivel del mar, sino más allá. Vamos arriba con Pablo Jara y esta hermosísima canción que se titula Superpoderes. Cuando te veo yo siento de todo. Tú no te me aceleres, yo voy a mi modo. Cuando te vi adelante con esa faldita, a mí me dieron ganas de ser hormiguita. Si un día a ti te lleve yo me lanzo al lodo. Si tú eres mi Miranda, soy tu Quasimodo. Si quieres ser guerrera, yo seré tu lucha. Después hacemos la base juntito en la ducha. Contigo me trasnocho hasta las 12 y pico. Si tú estás a mi lado, yo me siento rico. De todos mis poemas yo a ti te dedico. ¿Es el que dice qué? Déjame un beso que me altere y que en la calma me acelere y que me... Dame un beso que me altere y que en la calma me acelere. Pues esa canción se titula Superpoderes del talentosísimo Pablo Jara. Gracias al team Pablo Jara que ha solicitado esta canción a través de nuestro WhatsApp y el día de hoy está sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC en este sábado de feriado. Así es, suena la música este sábado tan ideal para que la gente siga disfrutando de todos estos temas que ha ido compartiendo el programa Plan Ideal. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere. parte final, Galito, de este programa, de este su humilde programa Plan Ideal por Radio CCE. Galito, ha sido un placer haber compartido con usted en este sábado. De verdad que la hemos pasado genial, genial, con todas las canciones que usted ha preparado para todo el público que nos ha acompañado en este sábado de feriado. Y no nos queda más que seguirnos cuidando. Las vacunas ya están llegando, pero por el momento no es un lujo retirárnosla. Así es, muchas gracias, Eduardo. Hemos compartido este programa, ¿no? Con todos los oyentes, con todos los televidentes que siempre están sintonizando. Y hoy este programa hubo muchísimos mensajes, ¿no? Y tuvimos por ahí perdiéndonos ahí, descoordinados, porque los mensajes llegan, ¿no? Porque el programa se presta para eso. Plan Ideal, hemos visto muchos tips, y bueno, muchas gracias, Eduardo, y para mí será hasta una próxima. Pues bueno, nos encontraremos el día miércoles. Le cuento, Galito, les cuento a todos ustedes en vivo y en directo aquí la primicia. Vamos a contar con el primer trío del Ecuador de Jorge Aguirre, porque nos van a estar contando todos los detalles que están preparando para ese concierto por el Día de la Madre, justamente el jueves 6 de mayo. Van a estar realizando este mágico concierto. Así que si usted quiere tener todos los detalles de este mágico concierto, miércoles, 20 horas en puntito, a través de nuestro Facebook Live, no se puede perder. Y les dejamos con un cachito más de la canción de Superpoderes de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Que me diga que me quiere, que me dé superpoderes, déjame un beso que me altere y que la calma me acelere. Que me diga que me quiere, que me dé superpoderes. Y si te pone bonita. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.